Hemos intentado hacer o bien sea un régimen o una dieta depurativa, no para perder peso, sino pues Sí. para limpiar riñones, hígado y Sí, todo esto. esas dietas rápidas, depurativas, Exacto. para eliminar toxinas y para limpiarnos. Exacto. Y Pues hay un con el montón. Feng Shui, ¿qué podemos hacer? Con el Feng Shui, a ver, hay diferentes tipos de dieta. Pero como comentamos hace un par de semanas, la última vez, se basa en los cinco elementos, que esta sería la dieta según la medicina tradicional china, porque China, Feng Shui, pues es todo, o sea, todo lo que es medicina china y concepto de ciencia, entre comillas, china. Ahora mismo pensaba Feng Shui Shuya. Es verdad. Que no tiene nada que No tiene ver, nada que no tiene ver. nada que ver, pero ahora antes que hablabas de la Shuya, que la has descubierto aquí en Ibiza, que bueno, que aquí es una palabra balear, ¿no? Sí. Pues que Feng Shui Shuya, Shuya. No Shuya. Shuya, please. No Shuya, please. No. Feng Shui sí, Shuya no. Shuya no. Pues aprovechando esto, bueno, he visto que esta dieta de Feng Shui que has sacado, que claro, también depende, que es una dieta muy yang, ¿vale? Es la combinación del yin yang como todo, sobre todo, porque lo yin es lo que concentra. Entonces, para adelgazar tenemos que tomar alimentos yang, expansión, para que salga todo y que nos alimente, pero que a la vez, o sea, que nos dé energía, pero que no se condense en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces está muy bien este régimen que veo, que yo no lo había visto, pero que, a ver, que en realidad todos los regímenes se basan mucho en la combinación de los alimentos, Sí, sobre todo en la mezcla, o en la sea, en no mezcla. mezclar, ¿no? Exacto. Porque yo, bueno, si te voy a decir, había más de 150 dietas. Dios mío. En una página que recomiendo, que está muy bien porque habla también de Feng Shui, de una chica que conozco en Barcelona, y la página web se llama enbuenasmanos.com, todo seguido. Y es de Vicent Arnau, que lo conozco personalmente, y bueno, él es nutricionista, y por eso me he dado el privilegio de coger alguna de las dietas que ponen en su página web, porque es súper interesante, ¿no? Entonces, explican todas las dietas desde, a ver, de la medicina tradicional china basada en los elementos, la comida vegana, el crudivorismo, ¿vale? Entonces, después la alimentación macrobiótica, que yo creo que es una de las primeras dietas, ¿vale? Sí. Que empezó, porque yo me acuerdo cuando era pequeña que mi madre decía que tenía una amiga que era macrobiótica. Y entonces, en realidad la comida macrobiótica también se basa mucho en el yin y el yang, y se basa mucho en los alimentos que nos da la tierra en ese momento, en calidad también de la época del año, del lugar donde vivimos, porque realmente es muy importante tomar los alimentos que nos da la tierra en ese momento o que nos aporta el mar también, ¿no? O los animales. Si nos dejáramos llevar o nos alimentáramos con lo que en cada estación nos aporta, pues realmente eso es un poco el concepto de la dieta macrobiótica, ¿no? Luego, alimentos ecológicos, sobre todo también a nivel general, lo que he podido leer es que hay que ser consciente cuando estás comiendo, o sea, sentarte, masticar. Y el lugar donde comes, El por ejemplo, entorno tiene importancia es muy también. importante. Es muy importante la manera como se come, el entorno, evidentemente. No es lo mismo comer en rápido y corriendo en un fast food, por ejemplo, Que comer en un que comer en un restaurante restaurante con vistas al mar. con vistas al mar y con un buen mantel y con un buen servicio, Exacto. ¿no? El alimento te sienta más bueno. Ya, exacto. O comer en casa, pues de pie, a Sí, veces. porque hay esos Quien dice comer, dice no, desayunar. porque a veces nos pasa a muchos de nosotros que por la mañana ya empiezas a tomarte el café de pie, la tostada de pie, y eso no te nutre realmente. Para mí es muy importante el desayuno, que yo creo que es la única comida del día que hago bien, porque me siento, me tomo mi café y mi tostadita. Y para mí es como reconfortante. Yo hasta que no Es un pasa un espacio rato, propio, sí, ¿no? yo hasta que no pasa el ratito del café no soy persona. No, no soy persona. O sea, me levanto como cual ogro y así con los pelos. No me des ideas. Entonces, es muy, muy importante el entorno a nivel Feng Shui, porque lo que decimos, que todo lo que nos rodea nos influye, y en este caso nos influye lo que estamos comiendo. Nos puede sentar mejor, a lo mejor, un burger en un lugar que tenga unas vistas maravillosas o rodeados de naturaleza, que a lo mejor un solomillo de Kobe o de Nebraska dentro de casa de pie o en medio de la ciudad. Ya. ¿Me entiendes? Con una luz fría y aquello que dice, es que no te sabe igual la comida. Ya, por eso ya. Que todos los valores son añadidos a cualquier situación, sea la comida, sea en el trabajo, es muy importante también, donde estés trabajando, que te sientas a gusto, que pongas tu despacho con tu armonía, con tus gustos, para que te sientas bien. Efectivamente, hay mucha gente que ha de comer en el trabajo, que tenga su espacio, que tenga su rinconcito. Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que come aquí en el office de está muy bien, está muy mono, que está muy mono, está muy cómodo. Y hay mucha gente que come en la oficina con el tupper, o sea, claro. No es una costumbre muy española, pero que es una costumbre muy americana. La gente se va y tienen espacios dedicados a comer, ¿no? Para comer, ¿no? E incluso para relajarse después. Para relajarse. Después de la comida, cinco minutitos, pues sí. De relax, claro. No, es importante el tema, es que dicen que somos lo que comemos en realidad, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo comemos también? ¿Cómo lo comemos? Bueno, pues vamos a las dietas, por ejemplo. Una buena dieta. Uy, hay muchas buenas dietas. ¿De qué va a consistir? ¿En qué va a consistir? Básicamente, después de todo lo que me he empapado, entre comillas, hay unas dietas, claro, depende, si quieres, tipo de dieta para depurar, por ejemplo. Hay una que ahora está muy de moda, que precisamente mi hermana me lo dijo, que es la dieta de la sopa. ¿Qué pasa? Siempre es muy importante hacer ejercicio, eso está claro. Aunque sean 30 minutos diarios, está muy bien salir a andar un poquito, tal. Entonces, esta dieta de la sopa se basa en hacer un poquito de ejercicio. No tiene que ser, no te tienes que machacar tampoco, sino más que nada es para el tema de cardio. Y lo que es la dieta en sí, la sopa, es una sopa que haces con un caldo pones apio, un pimiento verde, me dijo mi hermana, pones una manzana. Y si quieres puedes poner bledas, ¿cómo se llaman? Sí, acelgas. Acelgas, no me salía. Y haces como un caldo líquido, pero con una manzana. Me hizo gracia lo de la manzana. Y bastante apio, sobre todo porque el apio es muy depurativo. Y ese líquido te lo tienes que ir bebiendo todo el día. Ajá. O sea, media mañana. En vez de beberte un vaso de agua, te tomas el zumo. Uf. Pero no, dice que es bueno, ¿eh? que no tiene masa. Hombre, si eso es depurativo. Sí, eso es depurativo. Eso es para eliminar toxinas, para limpiar los riñones. Luego hay otras variantes, que yo he oído otros tipos también, ¿no? Que hay gente que le echa cebolla solo o perejil también incluso, que tiene mucha vitamina C. Pero es que, bueno, que la variante es conocida la dieta de la sopa para depurar. Luego hay otras para adelgazar, que, por ejemplo, hubo una que estuvo muy de moda, que es la dieta Atkins, sí. Que se basa en las proteínas, ¿vale? Pero claro, ahora, a ver, esto son dietas que no son recomendables porque se basan, por ejemplo, esta de la Atkins, se pierde mucho peso, mucho volumen, pero solo comes proteína, o sea, carne, pescado, o sea, hidratos de carbono prohibido, porque como te tomes una milésima de grano, de gramo de pan o de un granito de azúcar, ya has perdido la batalla directamente. Ya. Pero gente que la ha hecho, mi tía hace muchos años que la hizo y perdió muchísimos kilos. ¿Y las volvía a recuperar? No, lo que cogió un colesterolazo que no veas. Ya. Colesterol porque solo comía alitas fritas, nata, carne a la plancha, o sea, todo eso. Y aparte, desmesuradamente, sin problemas de decir, uy, no como más que me voy a engordar, no. Entonces, pero solo, claro, no puedes tomar ni azúcar, ni hidratos de carbono, ni un gramito de alcohol, o sea, esa cañita, olvídate. O sea que es una son dietas que son muy muy strict, muy radicales y no son sanas, ¿no? No. Para mí, por ejemplo, a mí la que me gusta, una de las que me gusta, porque aparte el japonés me encanta, es la dieta japonesa, que si nos fijamos, la gente, los señores, bueno, las personas ancianas o las personas japonesas viven muchos años. Sí, tanto, ¿vale? Son longevos. Y esto tiene mucho que ver con las algas. Uh-huh. Las algas son una fuente de proteínas, de minerales y de vitaminas increíbles. O sea, tendríamos que comer más algas. Tendríamos que introducir las algas en la dieta. Para mí, bueno, a mí me gustan. Yo a veces me hago wakames. Y ellos por eso que tienen una dieta muy basada en las algas, en el pescado, en el arroz. Uh-huh. Y luego carnes blancas, sobre todo pollo, oca, pato, carnes muy de ave. Sí, carnes blancas. Sí, entonces tienen el Kobe, pero es algo como un poco especial, ¿no? Que no son de carne roja ellos, ni de cerdo, uh-huh, ni como aquí en la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea tampoco no es mala, tampoco es todo, se basa mucho en el aceite de oliva y todo esto. Entonces la dieta japonesa es muy, muy sana por eso, ¿no? Porque tiene unos, sobre todo, o sea, la gente que los señores, las personas japonesas que viven tantos años, que se ven aquellos típicos ancianitos, uh-huh, arrugaditos, pero con una conciencia, madre mía, que para muchos quisiéramos a veces a nuestra edad, pues es por debido a eso, a que comen muchas algas, ¿vale? Sí. Luego está otra dieta, que esta también, ya son más dietas más químicas, pero que yo creo más en todo esto. Yo creo, a ver, yo creo lo que funciona, pero que dentro de un término que abarca lo sano, ¿no? Lo equilibrado. Uh-huh. Yo creo que comer verduras en más proporción, la carne lo menos que puedas y, por supuesto, lo que son embutidos y todo esto, intentar controlarlo porque es muy yin, lo que decíamos antes, y se nos queda más en el cuerpo, no son grasas favorables. Entonces, la dieta alcalinizante se basa en el pH, o sea que el pH es la acidez, o sea, es la medida que hay entre lo ácido y lo alcalino, ¿vale? Uh-huh. Digamos que lo ácido va del 0 y lo máximo alcalino es 14, es como una tabla, del 0 al 14. El agua, por ejemplo, es 7, entonces es neutra, ¿vale? Entonces, los alimentos que son más ácidos van del 7 hacia abajo, que son pues las grasas, la carne roja, todos estos alimentos que el ácido en el cuerpo realmente no nos va bien, nos hace falta, pero en menor medida que los alimentos alcalinos. Pero esta es una dieta muy interesante. Aquí en esta página que he comentado antes, la gente lo puede consultar y puede ver, sí, incluso. Hemos dicho que se llama www.enbuenasmanos.com. Sí, sí. Y la verdad es que explica muy bien muchas. Bueno, luego hay otras que, mira, según la trofología, que no tengo ni idea de lo que es, porque la verdad, soy sincera, no me ha dado tiempo de mirarlo. Pero luego hay otras que luego la dieta antienvejecimiento, que evidentemente se basa mucho con los alimentos que tienen unas ciertas y unas determinadas vitaminas. Por ejemplo, el aguacate dicen que es fantástico, maravilloso, porque tiene mucha vitamina E y tiene muchos antirradicales. Entonces, comerse medio aguacate también tiene muchas calorías, pero si no te lo comes con pan o con patatas fritas, pues no hay ningún problema. Claro. Cómetelo con una ensalada. Cómetelo con una ensalada o un trocito de pechuga a la plancha, ¿no? Uh-huh. O un pescadito a la plancha, que está muy rico. Uh-huh. Y el aguacate es muy recomendable, tiene muchas muy buenas propiedades. Y luego también lo que es muy interesante es el tema del magnesio. Ajá. El magnesio. ¿Dónde podemos encontrar magnesio? ¿En qué alimentos? En alimentos, mira, por ejemplo, las nueces, los frutos secos crudos, por eso, no fritos con sal, no. Las personas estamos confundidas porque dicen, te tienes que comer unas nueces o un par de almendras al día, que van muy bien. Sí, hemos pero tienen que ser crudas. Sí, esto lo hemos hablado con Carmen, que sí está con nosotros los jueves. Sí, sí, sí, ayer os oí. Y hemos hablado de las propiedades de los frutos secos. Mm-hmm. Y es verdad que no hay que comer un puñado de. Con unas poquitas. Con tres o cuatro es con suficiente. Con tres o cuatro es suficiente. Mm. Eso lo hemos dicho también. Y sobre todo que sean crudos, porque entonces crudos, realmente. Efectivamente, si le añadimos el aceite. Y la sal. Y la fritura y todo ya. Está rico, rico, pero. Está buenísimo, unas almendritas turradetas, pero realmente son calorías directamente. Claro, claro, claro. Que luego, si no haces deporte o no las quemas, pues eso se. Se acumula. Se achulla. Se pone en la chulla. Se achulla. Se pone en la chulleta. En la chulleta. Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, es que. Es increíble, increíble. Por eso os recomiendo, os vuelvo a repetir, que la gente mire esta página porque es muy interesante. Y luego hay lo típico, las dietas por moda, también la dieta para según el grupo sanguíneo. ¿Vale? El grupo sanguíneo, o sea, si eres A, pues eres más tienes más tendencia a ser vegetariano, o realmente lo que te aporta más, o sea, te va mejor son los alimentos vegetarianos. Yo soy de grupo A y a mí me va mejor todo el tema, pues las proteínas vegetarianas, vegetales también, lo que es el tofu, el seitán y todas estas cositas. Y aparte ya tengo la suerte de que no me gusta la carne, la verdad. Bueno, me gusta el jamón. El jamón ibérico, sí. No tiene mal gusto. Un buen jamoncito. ¿No? No le sienta mal a nadie. No, aparte el jamón es sano. Claro. Las grasas del jamón ibérico, del buen jamón, es sano. Las vetas aquellas. Las vetitas, eso es... Buenísimo. Sí. Pues vamos a tener que dejarlo porque llevamos ya mucho tiempo y se está acercando la 1 de la tarde. Parece mentira, pero pasa el tiempo volando. Y hay tema y más dietas, y la dieta blanda y la dieta equilibrada y el ayuno y la dieta Duncan, que también está ahora tan de moda. Sí, pero son dietas peligrosas, sí, la verdad. Por son eso, que lo que decíamos que... como la dieta Atkins, ¿no? Sí. Yo la que más, lo que decía antes, la dieta que realmente es más... No es cuestión de dieta, es cuestión de equilibrio a nivel de decir, bueno, este alimento pues no es, es un alimento sano, es un alimento que no engorda y es un alimento que me aporta una energía y bueno, pues a seguir ahí, intentar comer sobre todo verduras, vegetales, proteína también, pero si es proteína vegetal mejor. Exacto. Y ya está. Que haya un equilibrio. Que haya un equilibrio. Un buen feng shui en la comida. Bueno, pues un buen fin de semana. Igualmente. Que reine la energía y sobre todo la tranquilidad y el... Y el comienzo de primavera. El comienzo de primavera que nos sea favorable a todos. Espero que sí. Beth, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta el próximo viernes. Viernes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.